Página 211, capítulo 25. Como siempre y como en todas partes en casos semejantes, el nieto de la médica se había tomado el mejor sitio del fogón, y asentada su honda humanidad sobre el banco más cómodo que encontró en la cocina de la estaca, se aplicaba con ciencia a la tarea de asar en el rescoldo el más apetitoso de los pollos que halló en el gallinero de la negra. Estaba tan gordo el nieto de la médica que al inclinarse sobre el fogón para remover con la punta del cuchillo el sabroso manjar que chirriaba sobre las brasas, su pescuezo, su frente y sus mejillas rebrillaban al resplandor de la lumbre como si estuviesen rezumando las doradas enjundias de aquellos millares de aves escogidas que los grandes prestigios morales y profesionales de la abuela atrajeron para regalo de su existente cuanto espacioso estómago. Porque hay que saber que aparte de su haraganería ingénita y de aquella desmedida afición a las cosas buenas, Pantaleón no era un mal hombre. Ni un vicio, ni una aventura pecaminosa, ni siquiera un mal talerazo allá en el ambiente propio de las pulperías. En los 30 y pico de años que llevaba la pretina de su celebrada médica del pago, Pantaleón no había echado sobre su robusta y popularísima personalidad otras máculas que aquellas tan visibles como inocentes que provenían del ejercicio diario de sus aficiones culinarias. Sin embargo, Pantaleón no era querido, y a no ser por el gran amparo que le prestaba la abuela, a quien casi no había familia que no debiese alguno de esos servicios de horas aciagas que no se olvidan nunca, el mozo lo hubiera pasado menos bien sin duda alguna. La mayoría de los vecinos del pago, hombres y mujeres hechos a la privación y al trabajo, y que hubieran perdonado quizá al nieto de la médica que fuera borracho, ladrón o pendenciero, no podían soportar, sin embargo, la gran vida que a favor de las múltiples circunstancias se venía proporcionando desde hacía tantos años aquel bribón a la vista y paciencia de todo el mundo. En ciertos ranchos afligidos por la enfermedad de algún deudo, leccionado ya por la experiencia al verle llegar así, rozagante y arrojando golosas miradas de entendido sobre las gallinas que andaban por el patio, de buena gana le hubieran soltado a los perros. Pero ahí estaba la abuela, ahí estaba aquella doña María, que no solamente traía en sus viejas y sarmentosas manos negras la luz de la esperanza y la salvación de las vidas, sino que además todo un muestrario de humanas virtudes. ¿Y quién era el guapo, capaz de atreverse sin ofensa para la moral y para la lógica, a poner tan solo un mal gesto a los desmanes gastronómicos de lo que más quería en el mundo, aquel prodigio de viejecita que curaba todos los males de la carne y del espíritu con el desinterés más absoluto y que a los 84 años no vacilaba todavía para montar a caballo a cualquier hora y con cualquier tiempo, para acudir en socorro de algún desgraciado que las más de las veces no tenía ni un mal cordero guacho criado en la casa, para retribuirle favor tan inmenso? Ah, no, porque si Pantaleón era un aprovechador y una angurria, su ilustre abuela, en cambio, constituía el más noble y perenne ejemplo de austeridades y de desprendimientos de que hubiera memoria en el pago. Con lo que era y con lo que sabía, la anciana médica hubiera podido hacerse una fortuna y hasta andar arrastrada en coche como un manate. Pero como no tenía ni un chiquito de orgullo, ni un chiquito de codicia, ni un chiquito de regalona siquiera, andaba ahí la pobre como una santa, de acá para allá, en su malacara viejo y maceta, repartiendo a ciegas y a manos llenas de pan mil veces bendito de su corazón y de su ciencia. Así se daba el caso de quien en 24 horas y sin más remedio que una cataplasma de pan mojado en el estómago curó al ricachón don Lino Costa en aquel supuesto callo, nota al pie, callo, epitelioma, nota del autor, vuelta al texto, que le roía las entrañas y contra el cual se había estrellado inútilmente toda la ciencia del doctor Palau y de otros médicos del pueblo, que quien conjuró en un minuto el gravísimo peligro a que se halló expuesta tras un parto la mujer de don Serapio Aguilera, el de la blanca chica, dándole a beber oportunamente una simple infusión de plumas de avestruz tostada, que quien le curó el empacho de Olindo Gómez moribundo, con agua del rescaldo puesta al sereno, y lo que es más, lo engordó después como ternero de invernada, a fuerza de té de cinacina, que quien libró en 15 días a Domingo Carabobo de aquella enfermedad hedionda y rebelde que se le estaba devorando vivo, que quien hizo, en fin, tantas maravillas, no dejara de darse una troteada cada semana, por lo menos, hasta el rancho de aquel don Sotelo, que le decían, un pobre indio nonagenario y ciego, nada más que para hablarle de Dios y llevarle golosinas. Además, y como si todo esto no fuera suficiente para sentar los prestigios de la anciana médica sobre las bases más sólidas, nadie ignoraba en el pago que de los muchos obsequios que el reconocimiento público hacía llegar a su ranchito, semioculto entre matorrales de plantas salutíferas, no todo caía en poder de su nieto Pantaleón, sino que buena parte de ello iba a remediar discreta o misteriosamente muchas necesidades inconfesables de los vecinos pobres. Han dejado a parar de no el pañolón aquel de merino negro que le regalaron a la viejita las hijas del administrador de la estancia grande, cuando le curó tan lindo con carqueja aquel nacido tremendo que tenía en el cogote y que a Malaya no le curara nunca. Y fue a parar a manos de aquella pobre arrastrada de Filomena cuando le echaron de las giles. Nota al pie, las giles, la West Company, propietaria de la estancia La Indiana. Vuelta al texto, con el muchacho a cuestas. ¿Quién le estuvo mandando a la finada concesión una gallinita todos los santos días para que se hiciese caldo porque la pobre vasca no admitía otra cosa en el estómago? Ella, doña María, ella, la santa siempre, que teniendo tanto bueno para comer, se conformaba, alma y Dios, con su eterna presita de mano de capón, cocida en el puchero, y que más de una vez montó a caballo de madrugada y con las tripas chiflando para ir a atender a algún enfermo. Ah, como para ponerle trompa a Pantaleón era la cosa, y en todavía cuando ella misma, siempre que le ofertaban algo en la casa donde llegaba, sabía decir con su más lindo modo y mientras se remangaba las mangas para entrar, yo nada, mija, pero eso sí, atiéndamelo a Pantaleón, por favor, que viene durito y frío. Y no pudieron hacer cosa más práctica la gente del pago entonces, y con especialidad las mujeres, más económicas por temperamento y por tanto más ofendidas, se vengaban del mozo, ya cambiando burlonas miradas, ya colgándole los apodos más hirientes. Así, jamás criminal veterano o empedernido matrero social alguno los tuvo más variados. Pantaleón era unas veces don Cómodo, otras la vejiga de grasa, otras el gato capón, otras el guacho de doña María, la comadreja empachada, el ternero mamón, etcétera. Sobrenombres todos, como se ve, inspirados por una íntima y uniforme sublevación del espíritu femenino y doméstico ante el espectáculo de sus odiosos desmanes. En los fogones de las estancias, en los mostradores de la pulpería, era frecuente oír decirse a los mozos, acomodate vos, Pantaleón, o bien, caray, sirva nomás, parcero, ni que fuera el nieto de la médica. Pero a Pantaleón todo eso le importaba un pito, y la mejor prueba de ello era que cada día se ponía más exigente y más gordo, y que no siendo aún media hora que había llegado al puesto, ya estaba allí en la cocina como único dueño del fogón, y removiendo sobre el ardiente rescoldo el cuerpecillo inanimado y chirriante del mejor de los pollos del gallinero de la estaca. Che, chiquilín, dame sal. Bartolo, que sabedor de la leyenda pantagruélica que adornaba al mocetón, le había estado considerando con esos grandes ojos de admiración y de curiosidad, temerosos, con que los niños suelen mirar las fantásticas reproducciones gráficas de los gigantes de sus libros de cuentos, se puso bruscamente de pie sujetándose a dos manos la holgada pretina de su bombacha. —Sí, señor, sí. También si hay un poquito de manteca. ¿Me haces el favor, no? —Sí, señor, perfectamente. Y el monstruo se restregaba las manos mirando con ojos de verdadera concupiscencia el tierno manjar que tenía sobre las brasas. —Aquí está —dijo a poco Bartolo—. ¿Le alcanza, don? —Ah, perfectamente. Y ahora me das, si te apetece, un platito y pan, o galleta, que lo que haya. —Sí, señor, sí, perfectamente. Y mientras el muchacho desaparecía en la alcoba de sus padres para ir a revolver los profundos cajones de la vieja cómoda, Pantaleón se aplicó muy grave y contrayendo mucho las cejas a la ardua tarea de embadurnar con manteca la periferia de su asado, que recomenzó a chillar con brío y a volverse en las airosas espiras de un humo azul muy agradable al olfato. Ni siquiera tuvo el mozo una mirada para el padre de la negra, para aquel mohíno dueño de casa que allí, a su lado, con el sombrero sobre los ojos y la cara entre las manos, parecía sumido en las más hondas y tristes reflexiones. Caray, si por cada enfermo que asistía la abuela Pantaleón no hubiera tenido que conmoverse y, sobre todo, que dejar de comer, ya haría una punta de tiempo que se hubiera muerto de tristeza y de hambre. Además, al nieto de la médica no le gustaba charlar cuando estaba cocinando. Uno se distrae, decía, y después le sucede cualquier estropicio en la comida. Pero comiendo era otra cosa. Entonces Pantaleón se ponía alegre y comunicativo y hablaba por los cuatro costados, masticando vigorosamente y haciendo expresivos gestos con sus gruesos labios barnizados de grasa. Por eso, sin duda, solo cuando Bartolo le proveyó de cuanto necesitaba y él, apartando un poco su banco del fogón para estar más cómodo, se hubo entregado a la tarea de comerse el pollito con grande y ruidoso acompañamiento de revueltos y de chasquidos, Pantaleón demostró recién algún interés por sus vecinos. —¿Y ustedes no cenan? Quizá porque no supiera qué contestarle, Bartolo se limitó a mirar al nieto de la médica con unos ojos tales de abiertos y de azorados que no parecía sino que éste le hubiese propuesto descaradamente que se dejase devorar como aquel infortunado pollito de la negra que estaba crujiendo entonces entre las muelas del monstruo. Pero para Juan, arrancándose con esfuerzo el sopor que le dominaba, repuso con displicencia y mirándole de reojo: —¡Ah, como para cenar está uno, le parece! Pero Pantaleón, con la boca llena y masticando a más y mejor, no se conmovió en lo más mínimo. —¿Y por qué no, caray? Por no comer no se gana nada, mientras que comiendo se cura la muchacha, ¿no? Y el viejo, después de sonreír desdeñosamente, iba a agregar algo sin duda cuando Pantaleón, mirándole severamente con aquellos ojos de sapo pisado que tenía al decir del macho tuerto y deteniendo por un segundo el taco de pan que se llevaba a la boca, le interrumpió con firmeza: —Se sana si se ha de sanar, amigo, y a eso yo lo dirá mi mamá María, que para eso ha sido llamada y para eso vino. Pero enseguida, y a tiempo de dispararse el taco de pan hacia el fondo del gaznate, agregó ya en un tono muy diverso: —¡Cha! Si mi mamá María, solo yo sé lo que sabe, si hasta a veces parece que estuvieran de veras algo de santa, como dicen. Y había un timbre de convencimiento tan sincero, tan leal y tan elocuente en la voz del nieto de la médica, que el padre de la negra, sintiendo sin duda que el ala de lo sobrenatural le abanicaba la cara, inclinó un instante la frente pensativa para alzarla muy luego y decir a Bartolo con voz firme: —A ver, mijo, poné la pava, pues. Y mientras el muchacho hacía la diligencia, volvió de nuevo, pero ya con cierta timidez, sus ojos cabrillantes de ansiosa curiosidad hacia el nieto de la sabia médica, hacia aquel iniciado único en el misterio de su prodigiosa ciencia, que en esos momentos aplicaba toda su energía a rebañar el plato de hojalata con un mollete de miga grande como un puño. —Y, diga, don, ¿usted cree que doña María le hallará remedio al daño, al mal que tiene mi chica? Pero enseguida y como avergonzado, desvió los ojos y tornó a fijarlos en el fuego crepitante, restregándose las manos y sacándose mentiras. nota al pie, sacándose mentiras, haciendo crujir las articulaciones de los dedos. Vuelta al texto de sus viejos y recios dedos de trenzador de lazos. Pantaleón se tomó tiempo para contestar. Primero miró a Juan con cierto aire de extrañeza, después colocó muy despacio el plato vacío sobre el ladrillo del fogón y por último, sin mirar a nadie y a tiempo que se limpiaba la grasa de las manos en la lona de sus alpargatas nuevecitas, se despidió lentamente. ¿Y qué sabía él? A según, eso dependía de lo que tuviese la muchacha y de que no fuera a estar muy pasada porque a veces acontecía. La gente era tan baguala que sabían llamar a la abuela cuando yo la enfermo estaba por estirar la pata. Ah, y don Juan, tan vivamente interesado como pudiera estarlo cualquier otro padre en el caso, se acomodó en el banco y alargó hacia el mozo su ansioso mentón exornado de rara barba blanquizca. Ah, sí, señor. Y mientras que con su ojo izquierdo seguía atentamente las evoluciones del mate que preparaba Bartolo, el nieto de la médica prosiguió escéptico. Son más bárbaros algunos. Vea de nuevo, amigo, la vez pasada. No sé si se lo habrán contado, ¿no? Bueno, un chico de 18 meses, ¿sabe? Hijo de una tal Cepeda, no sé si lo conoce. Ese que suele ir a ayudar al puesto 3 de la Indiana para la curación de las majadas. Ah, justo Cepeda, uno picado de viruela, que supo estar también en la blanca. Ah, mismamente. Trae, alcanzá, chiquilín. Y después de apoderarse así, y antes de que se le hubiese ofrecido de aquel primer mate copetón que acababa de cebar Bartolo, y previo a una larga chupada, el nieto de la médica prosiguió su relato. Bueno, como iba diciendo, cayeron una mañana a buscarla con mucha prisa mi mamá, porque el chiquilín aquel se les había empachado, según dijeron. Ah, y cuando llegamos al puesto, resultó que ya no había nada que hacer, porque el muchacho estaba a las boqueadas. Ah, ¿y sabe por qué? Pues, amigo, porque no había tenido un empacho de año en su pancita y aquella pobre ignorante y bruta recién se acordaba de llamarlo a mi mamá María para que se lo quebrase. ¿Qué me dice? Barbaridad, ¿no? Bueno, pero aquí en el caso... Claro, amigo, y dígame si no es de una brutalidad dejar pasar ansina a la criatura cuando su debido tiempo mi mamá María se le hubiese curado como con la mano. Y terminó silencioso. Vea, han hecho para mí mismamente que pasarle el cuchillo por el pescuezo a la criatura. Tomá, che chiquilín. Bartolo recogió el mate y don Juan aproximó su banco al del mozo. Ah, pero vea, don, aquí mi chica, pero el nieto de la médica sin atenderlos reanudó riendo su charla. Ja, ja, es como el caso de la muerte del finado Joyce. Va para una punta de años. Afigúrese que mi mamá María, que lo tenía curado lo más bien de un empacho macuco de matambre y picana y potro que había agarrado, no lo dejaba comer nadita más que caldo. Bueno, ¿y sabe lo que le hizo la noche el bárbaro? Agarró una cataplasma de lino y no sé qué tenía puesta en la barriga y zas, se la zampó todita de un descuido. Hágame el favor, mentira parece, mentira. Vea, por esta cruz, si quiere pregúnteselo a mi mamá María que está ahí viva y sana y que no me dejará mentir. Se la comió todita la cataplasma. Sí, señor, como oye, se la comió todita y se murió el día siguiente. Está bueno, y así nomás será. Todita, sí, señor. Y tras un breve compás de silencio y después que Bartolo le hubo alcanzado un nuevo mate, el nieto de la médica prosiguió ya en tono serio. Ve, amigo, a mí me sabe dar una rabia de ver una gente así tan bruta. Pero ella, mi mamá María, ella sabe tener una paciencia, la pobre. Nunca se enoja, créame, nunca. Más bien la he visto llorar en ocasiones como una criatura al ver cómo por la brutalidad de unos padres iba del mundo un angelito. Che, chiquilín, cambia las cebaduras, el favor. Cambié, pues, hijito, ratificó el padre. Y Pantaleón, tras un breve silencio, amenizado aquella vez por un sonoro revueldo, dijo con aire indiferente, Aquí no sé cómo será. ¿Qué tiene al fin la muchacha? Cosas y mujeres, ¿no? Así gumbea, y bajando la voz y aproximando su asiento cuanto pudo, el padre de la negra comenzó con misterio. Vea, usted sabe lo que son las muchachas, ¿no? Las muchachas cuando son así, tiernitas, ¿no? Ah, ah. Y Pantaleón, mientras tanto, no dejaba de dirigir inquietas miradas de reojo al mate de Bartolo, como si hubiera temido que fuera a escapársele y echar a volar por esos campos. Ah, y de ahí que se nos haya alborotado medio fiero, ¿sabe? Con este hombre grande que tenemos aquí de agregado, no sé si lo ha visto alguna vez, un extranjero, un... Ah, el inglés de los huesos, ¿no? Es el mismo. Ah, he oído acordarse a varios del asunto, Diolindo Gómez, me parece, y de ahí. Y bueno, y ahora resulta que ella está como loca por él, pero añudo, porque como usted comprenderá, eso no puede ser. Él tiene que irse muy pronto para su tierra. Dice que él es un mal hombre, ¿no? El viejo meneó la cabeza. Y qué sé yo, malo no creo que sea. Para mí, más bien que es un infeliz, un sabio, ¿sabe? Uno de esos tocados de la cabeza que solo tienen advertencia para sus libros. Pero ella, la chica, con esas fantasías de que saben llenarse las mujeres... Pantaleón tuvo una leve sonrisa. Dicen que le ha salido medio querendona, ¿no? Un leve tinte purpúreo invadió la pergaminada cara del viejo al oír la torpeza, y sus ojillos grises relampaguearon un instante, pero se contuvo y solo dijo al cabo en tono resentida pero firme: querendona, no sé que sea mi hija, ni que haya tenido tampoco otros caprichos, pero si a usted le parece... Pantaleón diplomático no lo dejó continuar. Más vale así, se apresuró a decir. Más vale así y despense. No, me habían dicho, pero más vale así. Tras una breve pausa, el padre de la negra reanudó con esfuerzo: y ahí está hecha una ruina y una miseria la pobre criatura. Ella tan sana en denantes que parecía mismamente una flor, aunque me esté mal el decirlo ya que soy su padre, toda trasijada y llorona ahora, y papior matándose a porrazos vuelta a vuelta con ese mal fiero que le agarra. Yo no sé. Ah, ¿le da el mal? Sí, señor, sí. Desde el día que lo lastimó el hijo Telmo, el hombre ese, y que ella al verlo se fue redondita al suelo, ya quedó siempre así, lisiada. Ah, y ahora es una cosa bárbara, amigo. Cada vez más peor. A cada rato le agarra como una ansia y se nos queda como muerta. Yo no sé, caray, está bueno. Y mientras Pantaleón, el labio belfo alargado, se restregaba la sotabarba, mediante, sin duda, el pronóstico de su experiencia, el padre de la negra, con los codos otra vez sobre las rodillas y la cara otra vez entre las manos, pensaba que la vida era una porquería muy grande, y se preguntaba, con ganas de llorar a gritos, qué pecados pudo cometer él en su sencilla vida de puestero y de trenzador de guascas para merecer tanto castigo. Y fue estando así que sintió de pronto que le tiraran suavemente de la manga. Tata, tata, ¿eh? Y era Bartolo, el pobre Bartolo, que en un movimiento a la vez ansioso y tímido, inclinaba hacia él su cabezota inocente de borrego humano para hablarle al oído con discreto y apagado acento. Tata, tata, ¿qué quiere mi hijo? Tata, no cenamos hoy, yo tengo un hambre. Pero como en el mismo instante en que su padre iba a contestarle habló el nieto de la médica, el pobre muchacho debió de interrumpir su súplica y recobrar su primitiva posición en el banco, es decir, el busto más erguido, las manos sobre las rodillas y muy abiertos los grandes infantiles ojos, preñados de tristeza, de desaliento y de sueño. Vea, don... Diga, vea, aunque yo esté seguro de que mi mamá María ha de hallarle remedio a la enfermedad de su hija, porque ella los tiene para toda la laya de males, para mi gusto y experiencia no habrá quizá daños más peores que estos que saben agarrar las mujeres cuando se encariñan ansino y medio el cuete con un hombre. Ah, el pobre padre de la negra se acomodó en el asiento para atender al mozo con todos sus sentidos. Vea, continuó este con una sonrisa, vea, al principio yo pensé, que se tratase de otra cosa, ¿sabe? De otra cosa más fácil, ¿no? ¿Comprende? El viejo, con los ojos fijos y la boca entreabierta, negó con la cabeza. Pantaleón entonces procuró ser más claro. Pero caray, amigo, quiero decir una de esas cosas, ¿sabe? Una de esas desgracias que le saben acontecer tantas veces a las muchachas por confiadas. ¿Me comprende ahora? Ah, cómo no. Pero enseguida y súbitamente le fulguraron los ojillos y dijo, mirando con arrogancia ofendida el nieto de la médica, que lo observaba a su vez con el entrecejo contraído: pero me parece que eso no hace al caso, amigo, que no sepa. Pantaleón se echó a reír. Ah, justo y cabal. Ahora que lo sé, en fíjera de no, pero en denantes, ah. Y se alzaba de hombros como en presencia de la cosa más natural del mundo. Pero el padre de la negra no debió de saberle nada bien la sospecha aquella del mocetón, porque después de ruborizarse ligeramente y de gruñir un avise que era todo un poema de fiero y paternal orgullo, y que tuvo la virtud de dejar por un instante suspenso y silencioso a su indiscreto interlocutor, bajó la cabeza y, agitándola entre sus manos huesudas y crispadas, gimió con desaliento: no ve, amigo, hágame el favor, la gran perra. Y fue aquella inoportuna circunstancia la que eligió el pobre Bartolo para renovar ante su padre la fervorosa súplica animal e instintiva de su vigoroso organismo de muchacho de 12 años, que, en pie desde las 4 de la mañana y ayuno desde esa hora, se hubiera engullido estoicamente un matambre a la faz del amor, de la gloria o de la muerte. Tata, tata. El viejo irritado se volvió hacia él bruscamente. ¿Qué hay? ¿Qué quiere? Tata, no cenamos, yo tengo hambre. Y había una elocuencia de necesidad premiante tan conmovedora en la voz del muchacho que hubiera sido como para darle un novillo entero. Pero su padre, disgustado como estaba, le reprendió con dureza: deje de fastidiar, amigo, ¿no le da vergüenza? Su hermana muriéndose y usted hecho una angurria. Aprienda a ser hombre. Y no hubo más. Para que se cumpliera esa práctica atávica de nuestra nerviosa raza latina, que no come en cuanto una emoción ingrata le escarabajea en los plexos, allá fue el pobre Bartolo, abochornado y triste, a tender su recadito en el ángulo más oscuro de la vasta cocina y a rumiar el dolor de la casa, tan ayuno como la hermana, como el padre, como la madre, y hasta quizá como la curandera misma. Y no se había dormido aún el chicuelo sobre aquel duro lecho espartano de su recado, que trascendía olor de caballo a lana de oveja y quizás hasta un poco zorrino, cuando la madre, silenciosa y enjugándose los ojos, apareció en la cocina. El viejo se volvió con sobresalto al oírla entrar. Y ahí está, repuso la puestera entonces. Ahí está. No hace más que llorar y de repente le agarra como un hipo. ¿Pero qué dice la médica? ¿Cómo la halla? Y no dice nada. Le di unos polvos y ahora me mandó que saliera porque quería hablar a solas con ella. Yo no sé. Y la pobre mujer, desalentada y llorosa, tomó un banco y se sentó junto a su marido, sonándose con fuerza. Así estuvieron por largo rato en silencio, como abstraídos en la contemplación de las brasas del hogar mortecino, que a poco se iban ocultando bajo un sudario de blancas cenizas. Y solo cuando Bartolo comenzó a roncar, allá en el ángulo oscuro en donde tendiera su recado, habló por fin el nieto de la médica para decir con tono convencido, pero en voz tan baja como si hubiera hablado consigo mismo: Aura la dente aconsejar. Ah. Doña Casiana, al oírle, volvió en sus ojos lacrimosos y fatigados. ¿Cómo dice? Pero antes que el mozo hubiera tenido tiempo de contestarle, el áspero grito de una lechuza rasgó el silencio de la noche. ¡Cruz diablo! E iba a sonreír Pantaleón sin duda alguna broma, cuando el ave agorera, después de repetir por 2 veces su estridente chirrido y posada al parecer sobre el techo del rancho, se puso a castañetear su pico con insólito brío. Pantaleón sonreía meneando la cabeza, pero los padres de la negra, estremecidos, se miraron mutuamente con todo un poema de angustia y de dolor retratado en sus ojos. ¿Has visto, Juan? Ah, cuando yo te digo que a mí el corazón me anuncia una desgracia, Juan. Y la pobre doña Casiana, quebrantada y llorando, se abatió sobre el hombro de su marido. Ay, yo no puedo más, Juan, yo no puedo más. Vamos, hija, vamos. Pero a pesar de sus esfuerzos heroicos por contenerse y por ser hombre, don Juan concluyó por sucumbir a la tremenda congoja que le invadía y, estrechamente abrazado a su abnegada compañera de 20 años, lloró también, como ella, su desaliento infinito, sin escuchar a Pantaleón, que repetía en tonta cantinela: no es pa' tanto, no es pa' tanto. Pero oyendo, sí, el tijeretear hueco y siniestro del pájaro fatídico que, instalado siempre en la cumbrera del rancho, continuó imposible cortando una mortaja.